La laguna, entonces, cuando cierra la oración, la atmósfera cambia, baja. Entonces, en el borde de la laguna, produce un oleaje pequeñito. Y el agüita hace yacli, yacli. Y si el agüita hace así, ¿cómo no le van a cantar? Yacli, yacli, yacli, yacli, yacli.